Jesús va a llamar a 12 personas, los apóstoles, y dice que los mandó de dos en dos. Hasta aquí nada particular. Pero las palabras que nos dice el Evangelio continúan, que le dio poder. ¿Y poder sobre qué le dio? Dice, sobre los espíritus impuros. Tal es así que dice que cuando fueron a predicar, exhortaban a la gente a que se convirtiera y expulsaron muchos demonios. Tenían el poder de Cristo sobre los espíritus impuros. Ahora, ¿qué son los espíritus impuros? Nosotros sabemos que están los ángeles que han caído, se llamamos los demonios en general. Entonces puede ser un espíritu que proviene del demonio, puede ser que me mueva a Dios, y eso le llamamos el espíritu divino, o puede ser que me mueva el mundo a la carne, y eso se le llama el espíritu del mundo. O sea, ¿con qué criterio me manejo yo? ¿Con los criterios del demonio? ¿Con los criterios del mundo? Que el demonio siempre alimenta los criterios del mundo, o con los criterios de Dios. Uno, recuerdo un sacerdote que era profesor y no querían tener clase de catequesis los alumnos en una escuela secundaria. Entonces, si uno no tiene que enojarse con ellos, hay que enojarse con el espíritu impuro que está en ellos, con el espíritu que los mueve. ¿Qué es lo que los mueve? Decían, no, háblenos de... querían hablar de otra cosa. Siempre en la iglesia estaba aquel refrán, se dice el pecado, pero no. ¿Por qué? Porque uno debe amar al pecador, pero odiar al pecado. El pecado se lo odia, pero no a la persona al que peca. El problema es que en la práctica nos cuesta, porque el pecador y el que peca son la misma, hay una sola persona. Entonces yo me enojo contra... En general no nos enojamos con que porque ofendieron a Dios, sino porque me ofendieron a mí, pero me enojo con esa persona. Y empiezo a hablar mal de esa persona, pero no me enojo con el pecado, con el espíritu que lo movió, con el espíritu del demonio que lo movió a pecar. Y esto tenemos ejemplo de sobra. ¿Qué pensaría uno si el Papa visitara Alemania, se presenta el presidente de Alemania con la esvástica y un Cristo y se lo regala? Mira, acá le regalamos, pondría la misma cara que puso cuando le regalaron el signo del comunismo que ha asesinado 100 millones de personas. O sea, pero uno dice, ¿con quién hay que enojarse? Con el espíritu. Es el espíritu del demonio. Está bien. El picaporte siempre está del lado de adentro. O sea, si a mí me mueve el espíritu del demonio, es porque yo me dejo mover por el espíritu del demonio. No es que... no, robó mi mano. No fui yo. Fue mi mano. Vale, pero está el espíritu del demonio ahí. La división. Se ha hablado esta semana de la muerte digna, con ocasión hace unos días. Marcelo Díez en Neuquén era una persona que llevaba varios años en estado vegetativo, pero por pequeños indicios respondía, pero aunque no hubiera respondido, y las hermanas entonces querían asesinarlo bajo un nombre un poquito más bonito, muerte digna o eutanasia o muerte digna. Entonces uno dice acá, a ver, esto es del espíritu de Dios, del espíritu del mundo, y el espíritu del mundo siempre conjuga el espíritu del demonio. La muerte digna, acá hay un engaño de palabras. Marcelo Díez, esta persona solamente estaba siendo hidratada, es decir, se le estaba dando agua y comida. Eso no es nada extraordinario. Entonces, puede ser que yo practique la eutanasia, como lo dictó la Corte Suprema, cometiendo una injusticia, por más que sea la Corte Suprema de Justicia, por omisión. Una eutanasia pasiva. Yo le dejo de dar de comer. Tal eutanasia activa. Yo le pongo una inyección o le provoco la muerte a un inocente. Distinto es que a veces cuesta diferenciar en la muerte digna lo que se llama el ensañamiento terapéutico. Esta palabra un poquito rara, se podría decir cuando yo estoy manteniendo a una persona por un medio extraordinario. Hablando en pocas palabras, me lo mantienen porque me sacan buena plata. O sea, eso tampoco está bien. A ver, mientras haya algo que yo pueda hacer por un ser querido, lo debo hacer. Lo que nunca puedo dejar de hacer es alimentarlo. Lo básico. Pero un tratamiento excesivamente costoso, si la persona depende para vivir de una máquina artificial, eso se puede desconectar porque es algo extraordinario. Ahora, lo que nunca puedo dejar, por más que sea a través de una sonda, la alimentación, el agua, entonces, ahora, bajo muerte digna, es como que han hecho, han juntado las tres cosas, ¿no? La eutanasia activa. Contaba una médica de un hospital público de Córdoba que desde hace muchos años se llamaba el cotelítico o algo parecido, que era cuando una persona estaba a punto de morir, le daban una ayudita. Es un asesinato, digamos, o sea, hasta que Dios no me llame. Bueno, pero ¿con quién me enojo? ¿Quién me mueve? ¿Quién mueve a estas personas bajo apariencia de bien? ¿Para qué va a estar sufriendo? Pensemos cómo será la muerte digna. ¿Cómo me gustaría morir a mí? A veces se prolonga, o veamos cómo se moría hace 50 años. ¿Qué era lo lógico? ¿Dónde morían las personas? En la casa. Hoy el 90% muere en terapia intensiva. A ver, si yo tengo algo, o los médicos tienen algo, donde puedan prolongarle bastante o sanarlo, sí, pero a veces se lo mantiene en terapia intensiva por motivos económicos o porque yo quiero sacarme un problema encima. En mi casa me molesta. El Papa hablaba días pasados, cuando estuve en Bolivia, de la cultura de lo descartable. El que no produce en este mundo es descartable. Los ancianos no producen, encima hay que gastar con la jubilación, los remedios, cuando no cambiarle los pañales. Entonces, la cultura de lo descartable. El que no produce, ¿cómo me gustaría morir a mí? Estando en una sala donde se murió uno a la mañana, otro al mediodía, y los veo pasar, y digo, bueno, el próximo seré yo, señor. Una hora al día pueden entrar los familiares. Recuerdo una niña que tuve la gracia de atender y estar durante 2 años y estar en el momento en que murió. Tenía cáncer, 12 años. O sea, llega un momento en que ya no hay nada más que hacer. Entonces, la internación domiciliaria con el suero, y tuvo sus últimos 3 meses, murió rodeada de todos sus familiares, en su casa. Cuando ya no hay nada más para hacer. Pero eso es una muerte digna. No tiene nada de digno que me provoquen la muerte poniéndome algo o no dándome de comer. O sea, eso está mal. También está mal por el otro lado que me mantengan la vida con un medio desproporcionado por lo económico, con el último fin de un día más en terapia intensiva que lo tengamos, es un buen negocio. Me cierran los números, o sea, entonces, ni una cosa ni otra. Ahora, uno ahí ve cómo el espíritu del mundo, los criterios del mundo dicen, pero bueno, pero si siempre, si todos se hacen así. O sea, el mal, por más que lo hagan todos, siempre estará mal. Y el bien, por más que no lo haga nadie, siempre estará bien. Bueno, no hace falta recurrir. Cuando uno va al campo y le llaman esta leña bajita que desprende mal olor, por más que 1000 moscas vayan a oler, tiene mal olor, o sea, no importa el número. El mal está siempre mal, lo haga quien lo haga. El bien es siempre bien, por más que no lo haga nadie. No, bueno, pero lo hacen todos. Cada uno de manera personal nos ganamos el cielo con los criterios de Dios. Por eso, saber discernir, a ver, ¿esto me está moviendo el demonio? ¿Me está moviendo el espíritu del mundo porque lo hacen todos, yo también lo hago? ¿O me está moviendo el espíritu de Dios? Pidamos a la Virgen del Carmen, que el jueves es su día, que tendremos la misa aquí a las 18 horas, que nos conceda la gracia de siempre saber discernir los espíritus.